estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez, convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar. Hola, hola, muy buenas tardes amigos oyentes, amigos del deporte. Estamos un poquito resfriados, un poquito congestionados por este frío que hace. Así que si se me sale algún plumífero, se me cruza, disculpen. Lamentablemente hoy vamos a comenzar comentando un sensible fallecimiento de la señora Azucena Becerra. Así que de acá, desde la radio del programa deportivo, vamos a dar nuestra sincera condolencia a la familia Díaz, a nuestro gran amigo deportista Enríquez Díaz, amigo Mordillo, al Guatón, al Iván. Ojalá que se repongan a este golpe muy duro que da la vida, y lamentablemente ha golpeado fuerte a esta familia dos veces muy seguida. Así como Dios a veces quita lo que más aprecia, también Dios tendrá que dar la fuerza para seguir adelante. Así que mucha fuerza, un saludo muy fraterno de acá de la radio y de nuestras personas que componen acá nuestro programa deportivo. Muy buenas tardes, Daniel, ¿cómo le va, señor? Aquí estamos nuevamente un día martes 27 de abril. Abril, dos meses ya del terremoto que nos azotó acá en nuestro querido país. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes, señores auditores del programa Área 18 en su radio Conciencia 107.7. Gerardo, como bien decía recién, un saludo y ayudándolo a sentir a la familia Díaz Becerra, al Cristian Díaz, especialmente a don Enrique Díaz y familia en sí. Me sumo al dolor y, como dijo mi amigo Gerardo, Dios da y Dios quita, así que ojalá les dé fuerza y el amor que sentían hacia su madre sea eterno, y no olvidar que ahora está que arriba, que está descansando, y gracias a Dios en paz. Gerardo, ¿por qué no lo metemos de lleno? Sí, mira, lo que tengo aquí es se terminó el campeonato infantil, ya hay campeones, está todo ya escrito, una nueva historia se escribió este fin de semana. Y ya tenemos todo el detalle de todo lo que pasó este fin de semana en la serie Peneca, tercera, segunda y primera infantil, que en realidad los partidos estuvieron muy, pero muy entretenidos este fin de semana, Daniel. También tenemos campeonato de verano de la Asociación de Fútbol de Rosario. El campeonato de verano vuelve a sus andanzas, vuelve ya, está todo programado para este fin de semana, día domingo, dos partidos. También hubieron unos cuadrangulares que también se disputaron. Y también vamos a dar un paseíto por la primera división, que hubo un clásico que se vistió de albo este fin de semana. Así que no me miren feo, muchachos, que esta es la realidad. Así que gracias a Colo Colo me gané una parrilla y un roncito. Así que ojalá que el caballero que se sintió muy valiente sintiéndose azul, ojalá que pague también. Así que, ¿cómo fue este fin de semana en cuarta infantil o serie Peneca, en la final donde disputó Nacional los Toros Blancos de acá de Rosario con Juventud Chilena, Unión Juventud Chilena allá del sector de Pueblo Hundido? Don Daniel, le voy a darle la posibilidad que usted me diga con qué jugadores entró Nacional de Rosario a disputar esta copa, la final este fin de semana. Así es, Gerardo. Nacional alineó en Penecas con Cristian Yáñez al arco, Carlos Román, Mauricio Centeno, Braulio Becerra, Ronnie Albornoz, Alonso Díaz, Alan Guajardo, Christopher Reyes, capitán, Gustavo Romero, William Soto, Michael Medina, Brian Molina, Benito Tondrex. y Felipe Gómez. Y por su parte, Unión Juventud Chilena con la casaquilla número 1, Felipe Ramírez, 14, Tomás Orellana, el 13, Jordan Celis, 15, la señorita Constanza Portales, el número 4, Juan Ortiz, el número 2, Fernando Rojas, el número 17, Ignacio Lizama, el número 11, Dylan Pérez, el número 5, Christopher Tarifeño, el número 9, Nicolás Aguayo, el número 10, Kevin Vilches, si no me equivoco, o me parece que es Vilches, ya. El número 8, Francisco Albornoz, y el 16, Martín Orellana. En el primer tiempo, señor Daniel, el antigol, amigo mío, con gorrito chilote, abrigadito del frío, este es el regalo del señor Carlos Reyes, ¿no? El primer tiempo, un 0-0. Yo no le veía, había mucho juego de medio campo y sí, Nacional tuvo muchas posibilidades de convertir en el primer tiempo. Se cerró muy bien las marcas, Juventud Chilena aguantó muy bien el primer tiempo. Yo pensé que tenía, dije, va a irse a penales. Yo en primera instancia pensé que iba a la lotería. Pero no así, Nacional hizo unas modificaciones pocas, donde le dio resultado en segundo tiempo, como a los 10 minutos del segundo, donde el niño Benito Tondreaux tomó un rebote en la segunda pelota, que es importante recibir, Daniela, ¿eh? En el segundo balón quedó boteando y aparece este muchacho, donde la tiró por el medio, le golpea a un niño y le desvía el balón, la trayectoria al arquero y a cobrar. Así que a celebrar. Ese fue el 1-0. Así se vio casi todo el primer tiempo, casi todo el segundo tiempo, hasta el último minuto, donde Nacional vuelve a convertir el 2-0, que ya lo coronó campeón en esta serie Peneca, que en realidad, a pesar de que son muy chiquititos, son del 2000-2001, tienen mucha capacidad para hacer juego, mucha habilidad y tienen ideas futbolísticas. No es darse vuelta y pegarle hacia arriba para donde esté, no. Mucha idea de fútbol, muy bien jugado. Aquí hay muchos niños que tú conoces, Daniel, que tú puedes rescatar acá. Sí, aquí tenemos unos chicos, el arquero, destacar el arquero que tiene Nacional en Peneca, el chico Yáñez Cordero. Es un chico formado, está formándose en Nacional. Tiene muy buenas condiciones, Gerardo. Tú bien recuerdo la semifinal contra su gol. Tapó hasta el viento este chico. Tiene muy... Y a pesar que no es muy alto. No es muy alto, es chiquitito. Pero tiene alta... Hay un niño que le dicen el Ronaldo. No sé el, si se llama Ronaldo. El Ronnie Albornoz. Bueno, también. Ronnie Albornoz, sí, también es bueno. Es de la familia Albornoz Centeno. También tiene un buen futuro. Es muy bueno para la pelota. Y no sé, pues a cuidarlo, ¿no? hay que darle hay que guiarlo por buen camino, así hay que mantenerlo y hay pulirlo y trabajarlo. Y el Benito muy desarrollado, Tom, niño, muy grande, sí, es criado con puros porotos, por decirlo así, con alta uria. También destacar al niño central que tiene en Peneca Nacional de Rosario. Muy buen central. Y acá en Pueblo Hundido es destacar al chico, el chico Pérez, Dylan Pérez, también de un amigo mío, es bien conocido ahí del. De había un niño que tenía la camiseta 7, pero era muy buenito. Bueno. Chiquitito, pero aquí no está con el número 7, no, pero yo me acuerdo que tenía el número. Este, Ignacio Lizaba. Ignacio Lizaba también. Sí, muy buen niño. También es buen vuelo para Juventud Chilena. El día sábado se jugó Nacional frente a Juventud Chilena, donde Nacional se impuso por 2-0, por lo cual lo cataloga a campeón en esta serie. Ese mismo día sábado se disputó la final en tercera serie, donde Azucol de Rosario se medía con Norte Verde. Azucol de Rosario, que venía con un buen currículum, muy bien posicionado en la tabla de posiciones, donde llegó con un puro empate, con un punto abajo de Santa Paulina, donde ahí se jugó en la semifinal, se jugó un partidazo que yo, para mí en lo personal, fue la final anticipada. no quitándole mérito a Norte Verde con todo lo que hizo frente a Unión Esmeralda, que también lo eliminó por penales. Así que se midió a Azucol frente a Norte Verde. Azucol, ¿cómo alineó, señor Daniel? Azucol con el número 1, Ignacio Moyanos Quesada, con el número 10, Eduardo Ursúa, con el número 9, Germán Vivanco, con el número 17, Diego Cornejo, con el número 16, Rodrigo Moscoso, con el número 19, Nicolás Moscoso, los mellizos. Y eso lo dijo de Ezequiel Moscoso, un gran valor, un buen jugador. Y una excelente persona. Con el número 14, Gerardo Sebastián Clavijo. Con el número 11, Jonathan Rojas. Con el número 4, Miguel Cartes. 18, Eduardo Román. 5. Este, se le dice el Chelo, el hijo del Chelillo. ¿El Chelillo? ¿El Chelillo Chivete? Sí. Eduardo Román con el número 18. Con el número 5, Ignacio Aliaga. Con el número 15, Pamela Sandoval Ahumada. Esta es la Pamelita. La de Chamorro. Es la hija de Pedro Chamorro, de ahí donde don Sergio Ahumada, Chico Ahumada que le llaman, ¿eh? La nieta del Chico Ahumada. Muy buena la pelota, sí. Gerardo. Con el número 17, Lucas Quesada. Con el número 1, Leandro Ortubia. Este chico es de Los Gomeros, pertenece a su cola, a Rujito Sur. Y él pertenece a Peneca. A Mine Peneca, sí. Con el número 3, Gary Becerra Díaz, el chico de Luis Becerra. Y con el número 5, Gabriel Cisterna. Esa fue la alineación de segunda serie en la final. Tercera serie. En tercera serie, en la final del campeonato rural. De Azucol de Rosario. Norte Verde alineó de la siguiente manera: número 1, Boris Catalán Riveros. Número 13, Roberto Poque Salgado. El número 2, Christopher Valdés. El 15, Arturo Barraza. El 10, Gustavo Pérez. El número 6, Byron Pérez. El 11, Alessandro Ormazábal. El 7, Martín Suárez. 14, Joaquín Reyes. El 12, Juan Ortega. El 9, Bruno Arroyo. El 8, Martín Irarrázaval. El 5, Orlando Rivera. El 4, la señorita Paz Álvarez. Me quiero detener un poquito aquí, Daniel, si tú me lo permites. Esta muchacha, esta niñita, si usted tú la viese jugar, pero sabes que tiene una pachorra, tiene una personalidad para pararse en la cancha. Juega de central. Y tú, para ver una niña que juega de central, es difícil. Sabes que cabecea muy bien, tiene una fuerza en las piernas, le pega muy bien al balón. Yo creo que aquí hay un buen elemento para que ojalá para apoyarla, esto depende mucho de la directiva, colocarla en una escuela de fútbol donde haya niñas. Pero oye, era impresionante cómo mandaba a los niños cómo ordenaba el medio campo, o sea, en el área. Rompía mucho, iba bien al piso. Una patrona del área. Una patrona. Era como ver antiguamente a Elías Figueroa, o acá bien cercano a Ezequiel Moscoso cuando jugaba en sus tiempos. Y el número 3, Vicente Bravo Gallardo. Acá Azucol también venía, como te dije yo, venía con un buen precedente, venía muy bien equipado, venía de no perder ningún partido. Empezó el partido donde Azucol al primer tiempo ya llevaba 10 minutos y tenía 3 goles perdidos. Ya no había contundencia en el ataque, pero no había solidez en la concretación. Así que después de un centro pudo conectar este muchacho, que también es un buen valor, es un gran jugador. Este muchacho, Diego Cornejo. Buen jugador, también tiene una personalidad, es un niño muy tranquilo, es súper extrovertido. Es humilde, es muy introvertido, muy introvertido. Sí. Así que conecta el cabezazo y le hace el gol al muchacho Boris Catalán, que también tapó una cantidad. Tiene muy buen porte este muchacho, arquero, para la edad, tiene muy, muy buen porte. Así que ese fue el 1-0 al primer tiempo. El segundo tiempo Azucol volvió a atacar. Norte Verde me parece que también le vino un poquito un café cargado a los jugadores, a los niños, de parar un poquito el balón, de tratar de jugar. Muy buenas tardes, señor, que le vaya muy bien. Aquí estamos con el amigo Franco Contreras. Esta semana se integra al conjunto de la radio Conciencia, Gerardo, con su programa de folclore. Pero me parece muy bien. Yo creo que también hay que darle un poquito de folclore, un poquito de cultura chilena a la gente. Creo que es muy divertido, es muy entretenido, además que es muy lindo la música chilena. Bueno, seguimos acá con el fútbol, con el partido de tercera, donde también en el segundo tiempo a su gol el niño del Norte Verde, Boris Catalán, el arquero, se convirtió en figura. Y la niña Paz Álvarez, puesto que a su gol fue un atacó muchísimo por todos los frentes y logró definitivamente el 2-0 que lo coronó campeón. Así que en Peneca Nacional y en tercera a su gol. Ya teníamos dos copas acá en Rosario, señor Daniel. Así es, Gerardo, y me alegro por estos chicos que están comenzando. Yo escuché comentarios de este partido y los chiquillos están contentos, súper contentos. Hay chicos de Peneca que integraron esta serie de tercera a su gol, que son chicos para foguearlo. Y no sé, pues seguir trabajando con ellos. Un aplauso a Orlelo Quesada, a Leo Vargas y al chico, al Juan Pablo Ahumada, que hacen una buena labor con los chicos de Azucol. Y nada, felicitarlo y seguir poniéndole huevo para que sigamos con la senda del triunfo. Felicitar a todos los ganadores, a todos los que consiguieron levantar la copa. También quiero detenerme en la señora de Norte Verde, que ella es una señora tan esforzada que a veces a mí me dice, me dijo, lo felicito por el triunfo, a toda la gente de Azucol, una persona súper consciente y consecuente con lo que ella vive en el fútbol. Una persona muy sacrificada. Yo me saco el sombrero delante de ella, porque una mujer en la parte donde supuestamente manda el hombre, ella está con los pantalones bien puestos, que ha llevado muy bien el nombre de Norte Verde, ya sean infantiles como en adultos. En adulta también llegó a la final el año pasado y con Azucol también perdió la final. Estuvo también conversando con Leo Vargas, la Ciudad Rosa entre ellos. Y no hay más que decir que trabajar, los niños hay que trabajarlo. Los niños, se terminó este campeonato, no hay que dejarlos. Hay que volver, seguir entrenando, ojalá una vez o dos veces a la semana, ya sea que evitar un poquito el frío, tratar de ir a un bajo techo, aunque sea dentro de una casa, para moverse, no sé, hay que hacer algo, no dejarlos, porque los niños a veces se quedan ahí y se hacen amigos y regalones de la olla, del choripán, como un amigo de retiro que tengo yo, que es como... como León para comer choripanes. Oye, Gerardo, el domingo lo vi a tu amigo. Sí, estaba ahí en retiro cuando Azucol disputó la final con juvenil. Del juvenil de Requino, el cuadrangular de Santa Olga. Y conversé con él un ratito, Mario Silva. Un saludo para amigos de los choripanes. No coma tanto choripán, don Mario. No, el problema es que se los come y no los vende. O sea, no los vende, o sea, sale para atrás Santa Olga. Negocio. Sí. Así que, y el otro día... Vamos a llegar ahí a la primera infantil donde se dividió su gol con Santa Olga. Y ahí también tuvimos una cosita con Mario, pero se los comió antes que yo llegara, parece. Y yo dije, bueno, ¿y cuál es lo que voy a dar? Anda siempre con su bolsito, con su cartita bajo la manga, don Mario ahí. Claro. Dijo, si lo único que sé, dijo, que me voy a quedar tranquilo, que va a ganar Colo Colo, me dijo. Y ahí dicho y hecho. Ese fue el consuelo, don Mario, el día domingo. Pero Santa Olga en segunda serie se midió con Unión Esmeralda. Santa Olga, ¿cómo se alineó? Don Daniel, acá está Santa Olga. Santa Olga alineó de la siguiente manera, Gerardo. Con el número 1, Cristian Saavedra. Con el número 2, Matías Ramírez. Con el número 3, Dylan Flores. Con el número 16, Mauro Flores. Con el número 5, Brian Calderón. Con el número 15, Bastián Cáceres. Con el número 6, Ismael Faúndez. Con el número 10, Diego Santander. Con el número 11, Gabriel Ramírez. Con el número 4, José Mercado. Con el número 6, son Ah, pero el 06 y claro. 06 Ismael Faunde, y con el número 6 José Zúñiga, con el número 7 Jordan Becerra, y el número 12 Sebastián Faundes. Por su parte, Unión Esmeralda se alineó de la siguiente manera: el número 1 Eduardo Aguilera, el número 9 Diego Espinosa, el 8 Remijo Catalán, el 6 Ignacio Aguilera, el 4 Mario Carriel, el 3 Juan Molina, el 2 Emerson Jorquera, el 12 Martín González, el 7 Raimundo Reyes, el número 5 Joel Castro, el número 10 Jairo González, el 2 Felipe Pérez y el 11 Rodrigo Silva. Este partido fue muy estrecho, no hubieron muchas llegadas que digamos así como de peligro, no hubieron tantas ocasiones. ¿Por qué? Porque mucho juego, mucha gente en el medio campo, donde se rompía mucho. Había un muchacho, Unión Esmeralda tenía muy buenos delanteros, donde Retiro, Santa Olga del Retiro, yo quiero destacar a un muchacho que es hijo del Thompson, no sé qué había tener Thompson, pero Cáceres. Se llama Bastián Cáceres. El hijo del Thompson. Sí. Bueno, muchacho, muy bien. Tiene buen físico, tiene buen cuerpo, tiene buena pegada, muy bien estructurado físicamente y también con mucha idea de fútbol. Yo creo que hay que ir destacando jugadores por cada serie, que lo cual hay que, como te decía antes, trabajarlos. Que no se desvíen del camino que supuestamente es el debido, el del deporte, el de hacer fútbol, el de practicar mucho deporte. Ojalá que siga bien. El papá le gusta mucho el fútbol, así que no creo que se desvíe tanto. No se va a desviar porque el papá le gusta mucho el fútbol. Así que ojalá se siga por la senda del deporte. Llegamos a primera serie, Gerardo, donde enfrentó Santa Olga de Retiro a Sucol. Santa Olga le dio de la siguiente manera: con el número 1 Raúl Valenzuela, con el número 6 Pablo Ahumada, con el número 5 Nelson Urrutia, con el número 4 Pablo Millaleo, con el número 15 Francisco González, con el número 3 Alexis González, con el número 10 Nicolás Geldres, con el número 7 Carlos Andrade, con el número 8 Diego Silva, este sobrino de Don Mario Silva, uno de los Silva, del clan Silva, de los más chiquititos, con el número 12 Luis Bravo, con el número 9 Carlos Avendaño, con el número 13 Eduardo López y con el número 14 Bastián Cáceres. Por su parte, a Azucol de Rosario se paró de la siguiente manera: el número 1 Fernando Galvez, el Guaguita, el número 5 Ángelo Zúñiga, el número 7 Richard Vargas Moyano, este muchacho es el McLean, el número 3 Cristóbal Moyano, el Pollito, el número 4 Carlos Riquelmes Allende, este es familiar del gran amigo del cartero que era nieto de Don Zapito Allende. Don Luis Allende, Zapito, muy conocido. Sí. El Carlito, le decimos. El 8 Juan Belmar Díaz, ¿quién es este muchacho? Este es el Nachito. El número 10 Matías Ahumada, este es el Bichi. El número 2 Darío Lobos Rojas, Darío. El número 9, César Elicer Delgado. Este es hijo del gran Chico Domingo. El número 15, Ronald Gallardo Quiroga. Este muchacho también tiene mucho, mucho futuro. Mucho futuro, ojalá que lo aproveche. El número 12, Sergio Camilo Orellana. Este muchacho es el hijo del famoso Chamuyo. De Ricardo Camilo. Claro. El 14, Matías Vergara. El número 1, Andrés Santander. A este muchacho todos le dicen cuñado, no sé por qué le dicen cuñado a Andrés Santander. ¿Lo conoció, no? Ya. El número 6, Nicolás Carreño. Este partido, Daniel, aquí hay que destacar. Mira, a su gol no te puedo destacar un puro jugador, porque como equipo jugaron muy bien. Como equipo. En Santa Olga, el muchacho que más me gustó es Nicolás Geldres. Y ahí el muchacho Carlos Andrade. Jugador desequilibrante, se juntaban mucho, jugaban mucho entre ambos. Como te digo, Azucón no te puedo destacar a uno en especial, porque por ejemplo Cristóbal Moyano, el pollito, se paró muy bien atrás, hizo unos cruces con una velocidad impresionante. El McLean, el Richard Vargas también apoyó mucho. Carlito, la línea de tres que está bien parada atrás, está muy bien parada. El Carlos por la izquierda, Richard Vargas por la derecha, y Cristóbal Moyano por el centro. Así que después adelante estaba Ángelo Zúñiga, el Vichy por la izquierda, por la derecha el Nicolás, perdón, el Nasir. Delante estaba este muchacho, el Licer, César Elicer, y en punta estaba Chamullo y el Ronald. Pero como te digo, como equipo se estructuraron y jugaron muy bien, y creo que eso marcó la diferencia. Cuando a Santa Olga le vino la ansiedad de poder atacar, donde dejó mucho espacio atrás, yo creo que Ronald tenía que haber convertido 3 goles, pero con la ansiedad que tuvo, que se las ganó a estos muchachos. Si bien es cierto, también tuvieron ocasiones de convertir, tuvieron 2 ocasiones de convertir y no se pudo. Así que Azucón con 1-0 en el jugador Ronald Gallardo le entregó el título a Azucón de Rosario en primera serie infantil. Así que muy feliz, muy contento por todo lo que se logró. Se levantó una copa, todos los campeones, muchas felicitaciones. Vi muchos llantos de alegría, muchos llantos de tristeza. También es bueno destacar que cuando uno pierde también da pena, Daniel, da mucha pena. La vergüenza deportiva, la vergüenza, la derrota, pero eso, ese llanto también tiene que dar mucha fuerza para poder superarse día a día y domingo a domingo. Así es, Gerardo. Felicitar a por la labor que hace don Mario Silva ahí en Retiro, en la comunidad de Retiro, con los chicos. Si llegaron a esta distancia, Gerardo, es porque está haciendo un buen trabajo a nivel infantil don Mario Silva. Y desde hace rato. Desde hace tiempo que viene haciendo buen trabajo. Y felicitarlo y decir, apoyar y que siga por la senda que viene. Lamentablemente se chocó con un buen rival en primera serie. Sí. A su cual hizo mérito todo el campeonato en primera, igual a Retiro. Retiro fue por esta fecha puntero en primera serie. No sé, vos. ¿Sabes qué? Mira, final es como un clásico, es ganar. O ganar o ganar. Ganar o ganar. Así que felicitar a don Mario Silva, a Gerardo, y felicitar a los chicos de Azucol, que salió campeón, y que sigan por el camino que van. Así es, yo quiero destacar también, volver al punto anterior, donde el 50%, yo creo que bueno, el 70% lo coloca los jugadores, el otro 30% lo coloca la estrategia, el estratega que está afuera, lo que es el técnico. Y yo creo que el Leo Vargas hizo una misión pero importantísima al llegar a su cola a esta instancia, puesto que a su cola no tenía triunfo en infantiles de hace 3-4 años atrás. Entonces, cuando hay una persona con una capacidad estratégica fuera, los niños captan la idea y después se complementa y se refleja en la cancha. Se ve cuando hay una mano detrás, cuando hay un Leo tiene cursos de técnico, sabe mucho este muchacho. Y yo creo que se vio plasmado en la expresión de futbolística que hicieron estos muchachos. Así que felicitaciones a todos. Yo les doy un abrazo bien fuerte a todos los campeones. Un abrazo también fuerte a los de segundo lugares que se obtuvieron este fin de semana, que en realidad aquí el fútbol es así, y es lo lindo del fútbol. Hay vencedores y vencidos, pero también da revancha. Así que para la próxima, prepararse más y seguir mejorando. Una pausita y volvemos con el campeonato de verano y el resultado de primera división. Viviana Huanca, mujer aymara. Los pueblos indígenas no nacimos pobres. El mal llamado desarrollo nos ha empobrecido.

estamos soñando, es verdad. El talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Volvemos acá y me siento como un pollito en corral ajeno. Estoy entre medio puro azul y justificándose la derrota, que no, que el árbitro aquí, que el jugador es para allá. Y ganó los albos y hay que conformarse con una derrota nomás, señor Daniel. Señor Rodrigo, no, bienvenido Rodrigo, parece que lo recibieron mal este fin de semana. Lo recibieron blanco este fin de semana, ¿no? No, Gerardo, es que la U... prioridad es la Libertadores, así que y para que Tocali se fuera contento, está bien, porque lo hayan ganado 1-0. Gracias por su misericordia, señor Daniel. Es para que Tocali se fuera contento y feliz y radiante, claro. Así como se fueron varios de la U cuando Colo-Colo ganaba, ¿eh? No, pero Gerardo, son cosas, son partidos, como tú dijiste, el fútbol tiene revancha, así que mira, la U y Colo Colo le están dando como 9 años revancha y todavía no le gana. Hace 9 años que le están dando revancha, lamentablemente seguimos en el mismo pie. Así es la cosa, ¿cierto? Nos vamos con campeonato de verano, Gerardo. Vámonos para allá, derechito. Esta fecha anterior, la última fecha del campeonato de verano, jugó en el estadio de Rosario los Tigres de Rancagua con Nacional. En tercera serie, los Tigres de Rancagua 3, Nacional 1. En segunda serie empataron a 1. En senior, los Tigres 2, Nacional 0. Y en primera serie, los Tigres 3, Nacional 0. El otro partido que hubo, Gerardo, fue en la cancha de Palta. Juvenil de Requinoa, Real Juventud de Rosario. Juvenil en tercera serie 6, Real Juventud 0. En segunda serie, Juvenil 3, Real Juventud 2. En senior, Juvenil 2, Real Juventud 1. Y en primera serie se impuso el conjunto de Requinoa por 2-0 al Real Juventud. Clasifica de esta fecha los Tigres de Rancagua. Los Tigres de Rancagua ya están en las semifinales. Cuarto final. Así que ese fue el resultado del último partido del campeonato de verano. Y la próxima fecha. No, los Tigres están dentro de los 4 finalistas ya. De los 4 para la semifinal. Ya, están semifinales. Este equipo ya tiene plata ya. Tiene 350 luquitas en el bolsillo. Ya, estaría en los. Para ir a comerse un asado y comprar ahí donde el pelado. Donde el Claudio. Cáez de cojo. Ya. Clasificados los Tigres de Rancagua, entonces está entre los cuatro primeros de verano. La próxima fecha, Gerardo, a realizarse este fin de semana, a su col enfrenta a Juvenil de Requinoa domingo 2 de mayo, cancha de Apalta, desde las 2 de la tarde. Así, un cuarto para las 2 y a las 2 la hora fatal. El turno lo hace don Mario Silva, Mario de Retiro. Silva. Hay que guiarle unos choripanes. Hay que guiarle unos braceritos, un carbón. Van a tener que guiarle un aparrillado. Y lo vi muy gordo el hombre. No, pero don Mario Silva, el turno del día domingo entre Azucol y Juvenil de Requinoa en la cancha de Palta. Estos dos equipos ya se midieron este fin de semana, una final que tuvieron acá en Retiro, donde mostraron un poquito, una pincelada de lo que puede ser este partido para pasar a semifinales del campeonato de verano acá en La Palta. Te cuento así rápidamente, en la final que se jugó hubo un empate 1-1 en tercera serie, Azucol en segunda 1 y Juvenil 3, en senior Azucol se impuso 2-0. Y en primera Azucol se impuso 2-1. Eso fue en una final de que los tenía nuestro amigo Mario Silva. Del cuadrangular de Santa Olga del Retiro. Entonces Azucol, campeón del cuadrangular. El otro partido que hay para este fin de semana, Gerardo, es Santa Paulina de los Gomeros, de nuestro amigo Rojita. Rojita, Don Morón Roja, con Chumaco de Requinoa. Chumaco es muy buen equipo, Gerardo. O sea, puro chorito, ¿no? Es de destacar, Gerardo. Y tampoco mirar en menos a Santa Bolívar, también ha hecho buenos partidos, ha tenido. En esta instancia yo creo que se va a ver buen fútbol, así que bueno, los invito a la cancha, señor Rodrigo, vaya a la cancha, vaya a ver buen fútbol, lo invito al sector de Apalta o a la localidad del Estadio Rosario, claro, donde puede ver a Sucol con Juvenil y Santa Paulina con Chumaco. Aquí ya se ven buenos jugadores, vienen gente también, algunos traen muchos profesionales. Vienen en carpeta unos profesionales, sí, creo que por Chumaco y también por Juvenil de Requena vienen. Sí. Así que van a estar muy buenos los partidos. A su gol creo que trae para senior a Colito, ¿lo ubica usted, amigo González? Colito González, sí, Colito, el caballero de los camiones. Muy buen jugador. Centro delantero. Ya, Gerardo, Santa Paulina, Chumaco se miden de un cuarto para las 2:00 p.m. en el Estadio Municipal de Rosario. El turno lo hace Don Manuel Donoso. ¿Manuel Donoso es el caballero? Señor Manuel Donoso. De San Jorge. Así que este domingo quedan todos invitados, chiquillos, los chiquillos de Azucol, a cuidarse el sábado. Es feriado, es un fin de semana largo. Medio larguito, así medio que, peligroso. Así que a cuidarse para que el domingo. Te voy a contar una anécdota de lo que pasó con Don Manuel Donoso. Don Manuel Donoso le dijeron: Don Manuel Donoso, ¿usted el domingo puede hacer turno? Si es sábado, no, dijo. No, Don Manuel Donoso tiene chispa. No. El hombre se la juega. Espontáneo. No, el hombre. Esta perra, a perra con la Asociación de Fútbol de Rosario. Sí. Le gusta. A donde le piden que vaya, allá está el hombre. Antes que pasemos al triunfo Albo. Que le molesta a estos muchachos. Son bromitas, ¿no, chicos? Sí. Ya me voy ahí. Quiero darle un saludo a mi hija, a mi mamita, que siempre el día martes pone la radio para escuchar al niño como habla. También un saludo a la familia. Belmar, Chacón Belmar, familia. Especialmente a Danielito, que dijo que me iba a escuchar ahora. Danielito, un saludo a Catalina y a mi señora esposa, la Claudina. Cariñosamente, un saludo. Cariñosamente apodado el 27. El 27. El 27 de febrero, que es terremoto, tu hijo. No, y en sí, Gerardo. Creo que no es 1008. En sí, 8.8. Saludar a un fiel auditor, que es Don Nelson Ahumada. Don Nelson Ahumada, a la señora Cupertina Pérez. Así que son fieles auditores de la radio Conciencia 107.7. Y programa Área 18. Así que oiga, va a tener que arreglar la neta aquí, porque no se le entiende nada. ¿Propan? Oye, yo el otro día también la estaba viendo y no estaba en la página. Yo pensaba que iba a estar. Bueno, pero el programa va a salir al aire todos los días, porque hasta el programa está grabado. Así que va saliendo, también se va repitiendo la semana. También estará en la página de radioconciencia.wordpress.com. Déjale, que me costó leerlo, pero eso es. ¡Aguando, vamos! ¿Ah? ¿O no, Gerardo? Así es. La radio, hombre. Es chiquita, no, pero tenemos algo. Se gana poco, pero se disfruta. Claro. No. Voy a cantar un corrido con todo mi corazón para un equipo chileno. Muchas gracias, amigo Rodrigo. Mira, qué temazo, un temón, Daniel, un temón. Esto lo canta el amigo Tocali con Miralle. Claro. Así. Por Dios, la toca el negrito, antes el Magnelli. El Magnelli Torres. Este fue una banda que sonó muy bien este fin de semana, que apabulló al Buya, acalló al Buya y dejó silencioso a Universidad de Chile. Vamos a ir con toda la fecha. Vamos diciendo que el día 24, el día viernes 24, amigo Rodrigo, ayúdame ahí. Me parece que fue el día sábado. El día sábado 24, Universidad de Concepción recibió a Audax Italiano. El resultado, Audax Italiano 3, Universidad de Concepción 1. San Luis, por su parte, recibió a Chaguito Morning con un empate 2-2. O'Higgins, Huachipato, un partido para quedarse dormido, 0-0. Palestino 2, Everton 2. Everton no puede levantar cabeza, amigo Daniel, ¿eh? Está medio dormido el pelado. Así que va a tener que levantarse. Gerardo, el frío del puerto. El frío del puerto, sí. Adormece el pelado Costa. El pelado Costa está ahí dormido. Cobreloa 4, La Serena 0. Otro también que está, pero mal, La Serena. El técnico me parece que también es Víctor Castaña. Es que azul también, pues sí, ese es el problema. Así que Cobreloa 4, La Serena 0. Wanderers, Unión Española repartieron puntos 1-1. Cobresal 0, Ñublense 0. Universidad Católica 2, San Felipe 1. ¿No ya escuchado la de Universidad Católica, Daniel? Oye, tuvieron un problema, Gerardo, el técnico Católica, con Blanquicán, el centro delantero. Lo cambió a minuto 70 más o menos. Y salió peleado con el técnico Figueroa, así que. Yo creo que a modo personal, el señor Figueroa tiene un temperamento que no va con lo que es la filosofía de la Universidad Católica. Para mí, yo creo que Figueroa debería estar dirigiendo un equipo de un manicomio, una cuestión así, porque es tan rayado como cual, no tiene una personalidad ni siquiera para dar entrevista, lo hace. Fue la polémica de este día domingo, Gerardo, en la cancha, en San Felipe, estaban jugando en San Carlos. En San Carlos. Con Católica, con San Felipe. Fue la polémica del día domingo entre Blanquicán, el centro delantero de Católica, y el técnico de Católica, don Marco Antonio Figueroa. Así es. Y también jugó Colo-Colo con la U, pues ahí hay todo, ¿no? Parece que ganó Colo-Colo. No. Colo-Colo 1-0 Universidad de Chile. Estuve viendo los análisis del partido. Me está viendo en el CF todo el análisis punto a punto. Muchos jugadores que destacar por Colo Colo, empezando por Prieto, que ha subido mucho el nivel, que para mí era un pésimo arquero. También en el medio campo puso la trayectoria, la experiencia, como el Calule y Sangüesa. Magnelli también anduvo con la varita de la orquesta, que la dirigió muy bien. Un Bogado que, por Dios, que tiene fuerza ese hombre, ¿eh? El tanque Bogado, muy buen jugador, mucha fuerza, mucha potencia, que sacó así tan fácil, tan blando a Seymour y al otro jugador, no me acuerdo cómo se llama el jugador que lo marcó, Vargas. Así, lo sacó, pero blandito. Y Universidad de Chile no demostró lo que venía haciendo desde hace ratito, en el sentido nacional como internacional. En la Copa Libertadores ha hecho muy buen papel, pero no sé qué le pasa cuando se enfrenta a Colo-Colo. Yo, en lo personal, yo me alegro que Colo-Colo gane todo, pero yo en la parte de Universidad de Chile, yo no sé lo que le pasa a Universidad de Chile cuando se para delante de papá. No sé qué le habrá pasado, no sé qué. En realidad, pánico escénico, como dice usted, señor Daniel. ¿Cómo va la tabla de posición? Se lo digo inmediatamente. Mira que se ve linda la tabla de posición. Colo-Colo es número uno. Arriba en la tabla con 26 puntos. Universidad de Chile lo sigue atrasito con 25 puntos. Universidad Católica, O'Higgins y Cobresal y Unión Española con 21 puntos. Huachipato con 18. Wander y Ñublense con 17. Everton, San Felipe con 15, Audax Italiano, Santiago Morning con 14, Cobreloa con 13, La Serena, Universidad de Concepción y Palestino con 10, y la última de la tabla, San Luis de Quillota con 8 puntitos. La próxima fecha, Daniel, se la digo, pero inmediatamente. Hola, ¿qué decir? No, tenemos. El día 30 del 4, viernes, me parece que es, que el último día del mes, porque el día sábado primero es feriado, el día del trabajador y el trabajador radial. El día del trabajador, así que el jefe acá, Rodrigo, dijo que se va a hacer un asadito para todos los trabajadores que estamos aquí en Radio Conciencia. el día viernes a las 18 horas, a las 6 de la tarde, Huachipato recibe a Universidad Católica. También el día viernes, Santiago Morning recibe a Colo Colo a las 20 horas. Va a estar bueno el partido, ¿eh? Con el Colo va a empezar a jugar con caña ya de este fin de semana. Hoy día ya empezaron a alentarse con caña los Colo Colo. Sí, así que tiene nuevo técnico. Se fue Tocali, que desde un principio a mí nunca me gustó Tocali, nunca me gustó el planteamiento, no sabía lo que buscaba, no tenía ningún, no se plasmaba nada futbolísticamente dentro de la cancha, que si bien es cierto sacó algunos resultados, pero lo obtuvo gracias a los jugadores. Unión Española, perdón, San Felipe, Cobresal a las 20:30, el día 2, el día domingo ya, Unión Española, Cobreloa a las 12, Everton O'Higgins a las 15:30, Audax Italiano Palestino 15:30, Ñublense con Wander 15:30, Universidad de Chile, San Luis, ahí se van a sacar los balazos, Universidad de Chile, a las 18 horas, La Serena, Universidad Concepción, el día domingo a las 18 horas. Y con eso se cierra la décima tercera fecha del fútbol profesional. Del fútbol profesional chileno. Mira, ya llegó mi amigo SKR con todo el movimiento callejero. Muy bien, muy buena acotación. El día jueves, Universidad de Chile se traslada a Perú. Se traslada a Perú, ahí andan los amigos pues de Perú, donde se medirá con Alianza de Lima. El día jueves, ¿a qué hora, amigo? 10 para las 9 empieza a rodar el balón. Yo creo que a las 9 va a empezar el fútbol. Así que el día jueves, para todos los bulla, para todos los bullangueros que todavía tienen fe en su equipo, el día jueves véalo por Fox Sports Premium. En este momento me despido porque mi amigo se agarra cada rato, anda mirando la hora. Viene su programa Conexión al Barrio. De mi parte, un besito a mi hija, un saludo para todos, muy buenas tardes. Hasta luego, Gerardo. Nos estaremos viendo en el próximo programa. Un saludo de su amigo Antigol. Así que muchas gracias. Será hasta la próxima. Manos al cielo, damos el pitazo final a nuestro programa Área 18. Muchas gracias por su sintonía y será hasta una nueva edición.